sido un momento para celebrarse, más allá de que políticamente hay algunos sectores que así no lo consideran, pero ha sido importante porque adherir a la ley nacional e incorporar estándares de accesibilidad en materia de prevención, en materia de ámbitos de aplicación, en materia de tipificación o tipicidad de las maneras que existen respecto a la violencia de género. Y al mismo tiempo, cuando decimos los ámbitos, también hablamos de que excede el ámbito de la familia, que está prevista en la ley provincial. Por lo tanto, es muy importante y también involucra a los tres poderes del Estado. Por eso es muy importante, porque hace una encarnadura de lo que es el estándar internacional de la Convención Interamericana de Erradicación y también la de la CEDAW, ¿no? Y Belén de Porán. Por eso es muy importante que se haya aprobado.